7. Podcast de noticias. El taller de artes plásticas Maestro Ernesto Giordano inaugura este jueves 11 de diciembre su exposición de fin de cursos 2025. La apertura será a la hora 19, con la participación de la Sinfónica Juvenil de Durazno y la presentación del documental Origen e Historia del Taller de Artes Plásticas. La muestra estará abierta en Herrera y Arrospide hasta el 14 de diciembre, de 18:30 a 21:30. Es una oportunidad para conocer el trabajo realizado durante el año y recorrer las obras de los estudiantes. La actividad cuenta con el apoyo del Gobierno de Durazno y el Ministerio de Educación y Cultura.